llegaste a pensar si tu corazón está preparado, si me ve con otra persona. No sé si llegaste a pensar si vas a estar sufriendo si ya no te importa. La soledad se arde solo cuando toca la piel, uno siente el dolor. Ella quema, ella gasta y no cansa mientras no nos hiere. La lágrima solo limpia el rostro, pero no saca el gusto de la soledad. Estás pronta para experimentar lo que es perder este amor, debía preguntar. Yo creo que no, yo creo que no. Mejor voy a avisar. No me des libertad de salir a probar un trago diferente, una boca caliente, que no vuelvo más. Mejor voy a avisar. Boca caliente, que no vuelvo más. Te traigo cumbia y sabor. La soledad se arde solo cuando toca la piel, uno siente el dolor. Ella quema, ella gasta y no cansa mientras no nos hiere. Solo limpia el rostro, pero no saca el gusto de la soledad. Estás pronta para experimentar lo que es perder este amor, debía preguntar. Yo creo que no, yo creo que no. Mejor voy a avisar. No me des libertad de salir a probar un trago diferente, una boca caliente, que no vuelvo más. Mejor voy a avisar. Boca caliente, que no vuelvo más. Mejor voy a avisar. No me des libertad de salir a probar un trago diferente, una boca caliente, que no vuelvo más. Mejor.